Bien, última media hora de Aculturados por los medios. Empiezan a generarse algunas sinergias interesantes. Momento de ir cerrando, diría alguien por ahí. ¿Cómo vamos cerrando el tema? ¿Quién quiere? Yo no soy el, soy el conductor, digamos, pero circunstancialmente. Ustedes pueden debatir entre ustedes y abrir distintas puertas. Digo, ¿cómo podemos ir planteando, en este caso, el tema de femicidios, pero en general la problemática o el tratamiento de los medios en relación a diversos temas, en los cuales todos estamos incluidos, todos y todas estamos incluidos? ¿De qué manera podemos ir cerrando para buscar propuestas, lugares por donde seguir? Me Valeria. Es un problema gigante. Te dije que no estaba para reflexiones profundas hoy. Nada, me quedo pensando un poco, lo escucho acá al señor Ariel. De los medios privados. Y el año pasado, desde la yo trabajaba para la Defensoría del Público y dimos unas cuantas capacitaciones sobre violencia mediática en la región de Cuyo. En Mendoza di varios talleres, 6 o 7. Y la convocatoria era amplia y abierta, gratuita. Y de los medios privados, muy pocos periodistas asistieron a los talleres que dimos. Algunos fueron y estuvieron muy comprometidos con la capacitación y después quedaron así como enganchados, entusiasmados. Pero en general fue muy muy baja la asistencia de parte de la gente que trabaja en los medios privados. Y me llamó mucho siempre la atención, porque digamos que el grueso de los empleados de los medios de comunicación de Mendoza son de los medios privados. Por ahí, ¿tenés alguna idea de por qué esta poca participación, si se te ocurre algo? Ahí te voy a agregar algo antes y también para tal vez sintonizar con Ariel. A mí me tocó, mencionaba recién esta capacitación sobre violencia institucional, que también fue propuesta desde la campaña nacional contra la violencia institucional en conjunto con la Defensoría, a la cual asistí también. Como en muchas ocasiones me llamó la atención que no existiera ningún trabajador de medios privados. Y yo lo he dicho en ese momento y en otras oportunidades, me llama la atención cómo muchos trabajadores de medios privados, en este caso eran gráficos, pero no todos, trabajadores de prensa, quiero decir, asistieron a la audiencia en la Suprema Corte de la provincia y después no veo a ninguno en este tipo de capacitaciones. Digo, por ahí hay muchas cosas que desde de los propios trabajadores las dejan pasar y no asisten. No es solo culpa del medio, tal vez. A ver, no me voy a exculpar de algo que la verdad que no recuerdo, que no hayan participado. Sí recuerdo que hicimos capacitaciones adentro del medio con ustedes. Vino, recordame, soy tan machista que me acuerdo el nombre del esposo, que es Brienza, pero no me acuerdo. Cintia también. No es Brienza el esposo, es Caballero. Ah, ¿no? Caballero, perdón. No queríamos rumores falsos. Que hicieron capacitaciones, sí, en el canal. Sí, no, dos. Dos capacitaciones. Uh-huh. Recuerdo yo haber ido a una capacitación personalmente y es más, nosotros pusimos en la pantalla un programa que era justamente sobre el tema de violencia de género. Uh-huh. O sea, no es que no hayamos abordado, digo, seguramente no lo suficiente, ni hemos hecho posgrado, digo, pero ha habido asistencia. Y si no ha habido más asistencia, por ahí tendrá que ver con alguna articulación horaria, pero no en cuanto al interés que le despierta al profesional, al periodista, no, la verdad que no puedo representarlo, porque no, no es mi... sé que el SATSAI, que es el sindicato al menos de televisión, también sé que hace muchos cursos, y sé de la ausencia enorme que hay, digo, ¿no? Pero creo que pasa por otro lado, ¿no? Ausencia en los cursos. Sí, sí, digo que no asisten, y tal vez por falta de interés, no sé. Bueno, igual que te cuento, queda abierta la disponibilidad de parte de la Red PAR, si quieren alguna capacitación, talleres de violencia, están disponibles para descarga en internet los decálogos, uh-huh, para cobertura de noticias sobre violencia de género y sobre trata. Eso está disponible, se puede descargar en cualquier momento. Son herramientas muy útiles para trabajar. Sí, y cualquier medio. Y no sé si recordás, no sé si participaste, pero nosotros también hicimos otro ejercicio que tenía que ver con abrir el medio, digo, el medio, un programa, para que fuesen de la Defensoría del Público a explicar cuál, como herramienta, al público nuestro, digamos, cómo era la herramienta y, digamos, esto que yo decía, que nos auditen, ¿eh? Como también que sea una herramienta para que nos auditen cuando nos equivocamos y cuando metemos la pata, que es bastante seguido, pero... insisto, ¿esto altera la finalidad lucrativa del medio? No, si no lo altera, no debiese haber ningún inconveniente. ¿Y altera la finalidad lucrativa la posibilidad de habilitar a los trabajadores a asistir? Que eso, yo vengo, trabajo también en docencia y a veces te liberan para asistir a capacitaciones. ¿Existen esas posibilidades o no? Sí, ¿sí? De hecho, insisto que se hacen adentro de la empresa. No, sí, sé empresa. Que se han hecho adentro, sé que desde la Defensoría se hicieron adentro algunas veces por denuncias que han recibido del canal y bueno, después se llegó a una capacitación como trabaja la Defensoría en ese sentido. Pero bueno, está bueno conocer que hay abierta posibilidad de que los trabajadores se capaciten. A también ver, y las inquietudes de esto, claro, lo que hace es nutrir, casi al revés, digamos, esto como si... nosotros quisiéramos alumnos mal preparados en vez de bien preparados. Nosotros en general, creo que la sociedad lo que pretende es que estén más desarrollados. No menos desarrollados. Esto no afecta a los intereses, que estén más desarrollados. Lo que me hace ruido, volviendo un poco atrás la charla, es cuando vos decís, Ariel, que la gente es lo que elige y, bueno, que nos auditen de afuera. Cuando empiezo a unir todo eso, digo, si la gente elige Tinelli, y ponemos la auditoría de afuera, y qué hacemos desde adentro, y por eso visibilizar estas cosas que ustedes hacen, y saber que los trabajadores tienen la posibilidad de liberarse para ir a capacitarse, por ejemplo. Porque si no, dejar todo en manos de la audiencia llevaría, ¿cuántos? 50, 100 años, no sé cuánto. Es un trabajo más en conjunto, me parece. Sí, insisto, no rehuso de la responsabilidad que me compete ni de la culpa cuando hemos cometido errores o lo que fuese. Creo que, insisto, la interpretación es que hay que hacer una modificación social, general y cultural. Pero por algo se empieza, porque si no siempre estamos más o menos con algunos problemas esos que son tan estructurales y multicausales que nunca le buscamos la solución, en definitiva, ¿no? Que es bastante confortable el hecho de no hacer nada o poner muro en vez de pensar un poco más. Nosotros, insisto, si mucha gente ve programas que son culturizantes y éticamente defienden los intereses humanos, aleluya, qué mejor para nosotros. Bueno. Tal vez sería interesante, sí, un poquito de una lectura autocrítica de cuál es el contenido que se está transmitiendo. Amén de los intereses económicos que sabemos en cuestiones de negocios priman. Pero es que la autocrítica la hacemos permanentemente, si esto es hasta aceptar convocatorias a medios que no son de la órbita nuestra, es una manera de decir, bueno, a ver, díganos en dónde nos estamos equivocando para corregirlo. Sí. Digo, la autocrítica como... declamación, decir no, somos malísimos nosotros, y no, la verdad que no me parece que sea muy redituable para los públicos. Me parece que lo que hay que hacer es advertir cuál es el problema y modificarlo. Claro. Si seguimos acentuando que uno está a favor y el otro en contra, no es muy edificante, me parece, ¿no? Claramente refiero a una autocrítica que sea constructiva, desde no esperar tan solo que me señalen de afuera la cuestión de la auditoría externa, sino también de empezar a replantearse el mensaje que desde lo institucional uno quiere transmitir para afuera. No me atrevo a decir si ustedes lo hacen o no lo hacen, porque no soy comunicadora ni experta en la materia, no, pero... No quisiera ampliar, voy a tocar un problema. Digo, la temática de género no es una temática... Yo en absoluto me siento facultado como para abordarla de manera integral, en absoluto. Si no tenemos una orientación y medidas más o menos claras, difícilmente podamos aplicar medidas que sean en beneficio de esa política, soy claro. Sí. En otros temas, como es el trabajo infantil, sí nos involucramos de manera muy específica, trabajamos, somos miembros de la CONAETI y hacemos trabajos específicos, adentro de los medios, en los contenidos de los medios y afuera de los medios. Claro, tal vez una propuesta superadora sería empezar a incorporar dentro de los espacios de conducción de los diferentes medios de comunicación, personas expertas en cuestiones de género que puedan desde adentro del medio tener la mirada de género, que es la que, por ejemplo, vos hacías referencia recién, que te faltaba. A título de crítica constructiva nada más lo hago, ¿no? Insisto, acepto las críticas y las propuestas. Contaba recién esto de que teníamos en la pantalla de Canal 7, en un segmento de, como se denomina, prime time, un programa, era una ficción testimonial con respecto a la problemática de género, y además lo abordamos previamente, como hemos tenido el problema carcelario, digamos, distintos problemas que no lo podemos abordar nosotros, pero sí ustedes que son especialistas, los invitamos, los convocamos y con gusto los recibimos. Y todo mensaje que ustedes crean que los medios debiésemos dar y ayuda a políticas que beneficien, sobre todo, a ver, a impedir esta violencia de género, estamos abiertos a hacerla. No solamente en lo declamativo, sino en el hecho. Belén, desde la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, ustedes tienen que lidiar con los medios, con todos, digamos, que han... todos los sectores, digo, con todos los sectores. ¿Han establecido, por ejemplo, se han propuesto algo en concreto para trabajar con los medios? Ya nos comentaste, digo, se discute el tema de los medios y el tratamiento de género, mujeres y diversidad. Bueno, como dije inicialmente, consideramos que la violencia simbólica y a través de los medios es la madre de todas las violencias, y desde ahí partimos en las reflexiones. Nosotras diariamente en realidad lidiamos, no es que lidiamos, no es la palabra adecuada. Se ocupan. Ocupamos con mujeres que diariamente vienen atravesadas por situaciones de violencia. ¿Sí? En este sentido me parece que, y quiero destacar, en las últimas semanas, a instancias del Poder Ejecutivo, se armó una mesa donde estuvo presente el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Era específicamente para instrumentar una medida que era de las pulseras magnéticas, y me parece que fue una buena experiencia inicial donde los tres poderes nos sentamos a pensar sobre instrumentos para contrarrestar la violencia de género y no llegar a los femicidios. Me parece interesante continuar con estas prácticas y por qué no sumar también a sectores como organizaciones sociales y a los medios de comunicación. Me parece que ahí vamos a ir ampliando, digamos, el abordaje de lo que es la problemática de género. A modo de conclusiones, decía yo hace un ratito que podemos ir viendo. Han surgido algunas cosas, trabajar más en conjunto, la capacitación me parece que es fundamental. Desde la universidad hay un déficit ahí a tener en cuenta también. Perdón, de las universidades. Desde las universidades, sí. Yo hago hincapié siempre en la universidad pública, que me parece la que mayor responsabilidad tiene en ese sentido, pero tenés razón, desde las universidades. Bueno, la facultad nuestra, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tiene ahora, por ahora, la opcional filosófica, que es una introducción a los estudios, a la teoría feminista y al pensamiento feminista, es una opcional filosófica en comunicación social. Y con buen viento, en el nuevo plan de estudios de comunicación va a haber su materia específica. Esto va un poquito más a largo plazo, pero en dos años puede ser que tengamos, el año que viene o el año siguiente, la nueva camada de comunicación va a tener su materia en género y diversidad en el plan para todos, digamos. Porque daba un dato, Ariel, no sé si es, a qué punto es tan concreto el de la gran cantidad de egresados universitarios, que ustedes tienen un alto índice de graduados universitarios trabajando en el... Sí, la redacción de unos medios que comprende Diario 1, Diario 1 Digital, Radio Ni Willy, Canal 7, me atrevo a decir que el 99% son egresados. ¿Y tenés...? La mayoría de la Universidad Nacional de Cuyo y algunos de la MASA. Ajá. Porque tiene... un título habilitante, que es otro absurdo de la Universidad Nacional de Cuyo, la verdad lo digo, he sido docente, tengo un enorme afecto por la universidad, pero que no pueda matricular locutores, digamos, cosa que sí hace el Instituto Calle y la Universidad Massa. O sea, un locutor no puede estudiar gratis, digamos, para hablar en términos. Sí. ¿Y eso sería un problema? Me parece que sí, que alguien que quiera estudiar locución y que no tenga acceso a una universidad estatal gratuita, me parece que es un problema. No, digo por el impacto que tienen los locutores después en el quehacer cotidiano, por ahí no se visibiliza tanto, ¿no? Bueno, no sé si hay mucho rol de los locutores al comando de medios gráficos. Los principales conductores que ha habido de los medios electrónicos en el mundo siempre han sido animadores, locutores. Sí, digo, no para desprestigiar al locutor, sino que también habría que dar un paso en pensar si el locutor todavía qué función cumple, ¿no? Sería otra posibilidad. Tema rípido, sí, sindical, tema que rípido. Si yo llego a opinar van a decir que no, no, pero más allá de lo sindical, digo, si pensamos en la matrícula del locutor solamente, dejamos de lado la colegiación, por ejemplo, que es un tema más complejo y que involucra a todos los comunicadores y que realmente no se puede ir por ese lado, porque la comunicación social es un mundo amplio que no puede limitarse a que alguien haya estudiado locución o que alguien haya estudiado comunicación. No lo veo como un déficit, quiero decir. Sí me preocupa más que no haya una formación en género, que no haya una formación en derechos humanos. Y asocio esto... Insisto que recién hablaban de que uno de los actores fundamentales en la comunicación, y sobre todo que no respeta algunas cuestiones que tienen que ver ni siquiera con la legislación, es la publicidad, y los locutores son los responsables, básicamente, de ponerle voz. Sí, no es menor. No de crearla, pues. No es ser insisto, si vamos a echar la culpa a un solo sector, entonces nos vamos contentos porque lo solucionamos fácilmente. Si uno, el responsable de toda la problemática, con modificarlo sería suficiente. Me parece que justamente que tiene que... No, lo que quería destacar es solamente eso. No me parece un déficit tan importante el de la matrícula en la universidad pública. Sí me desalienta más que no haya una formación en género, una formación en derechos humanos desde la universidad pública, al menos. Por ahí muchas veces se destaca que desde las universidades privadas salen más preparados para trabajar en medios en cuanto al quehacer práctico, de pararse frente a cámara, de hablar delante de un micrófono, etcétera, pero la formación por ahí es deficitaria en otros aspectos. Habría que buscar un mix que no haga tanto hincapié en un carnet, básicamente, me parece, es mi opinión. Sí, no entiendo, no creo que sea nada más que un carnet, pero ahí sí me parece que soslayas la importancia que tiene el locutor y la preparación que tienen en el ISER, en las carreras afines, que tiene una cantidad de materias iguales a la de periodismo o de comunicación social o institucional. Pero vos me dijiste los locutores del mundo, pero ¿cuántos locutores matriculados hay en Canal 7 que sean los que llevan, en Canal 7 o en uno medios, que llevan la voz cantante del medio? ¿Son muchos los matriculados? Sí. Y que tienen fuerte incidencia, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? No solo en el Canal 9, en el Canal 7, y en las radios, sí, claro. Bien. De todas maneras, estoy seguro que desde el AFCA también se ha realizado una práctica en ese sentido para terminar de englobar a muchos trabajadores que... Han hecho un trabajo muy importante, claro, y sobre todo en el Instituto, lo destaco, que es una ONG, uh-huh. El Instituto Fundación... Fabián Calle, han hecho un muy buen trabajo justamente con el ISER para poder matricular a gente que es idónea y que no tenía su habilitación. Exactamente. Milagros, vamos cerrando. A ver, ¿cuál sería tu conclusión y qué tendríamos que ir pensando en hacer? Un poco siguiendo lo último que decías, la autocrítica desde lo institucional, esto de llevar más... de elevar o de poner sobre el tapete de discusión dentro del Poder Judicial mayores cuestiones vinculadas con capacitaciones y con nuevas formas para entender la administración de la justicia con perspectiva de género, ¿no? Lo transversal o lo que primero se nos viene a la cabeza siempre es la capacitación a través de la intervención de expertos, de expertas, de la Dirección de la Mujer de la provincia, de la Dirección de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay diferentes espacios, todas las expertas que viven acá en la provincia de Mendoza, en el territorio nacional, que se podrían convocar para que entre, por lo menos dentro del Poder Judicial, empecemos a repensar cómo la justicia se tiene que empezar a adecuar a las nuevas formas de relaciones interpersonales parados desde un paradigma de igualdad y de respeto de los derechos fundamentales de todos y de todas, ¿no? Así que un poco, yo me llevo la autocrítica y la falta de resultados concretos en ese aspecto respecto del Poder Judicial. Y no hemos hablado de estadísticas, que es un tema complicado también en este sentido. Y de la ley de violencia. Y de la ley. Que por lo que yo sé de algunas abogadas que están trabajando en Mendoza, los fiscales, por ejemplo, no la conocen. Ella contaba de las mujeres que van a hacer la denuncia, por ejemplo, que pueden estar todo el tiempo acompañadas y no las dejan pasar, acompañar, uh-huh. Van solas y no... tienen derecho a estar acompañadas todo el tiempo y no como históricamente eso no sí. Se podía, no les dejan estar acompañadas, uh-huh. Eso por decir una sola... Por poner un ejemplo de... Uno de los ejemplos. Bueno, hay un poco hay este proyecto de creación de la Fiscalía por delitos de violencia contra las mujeres que ya tiene la media sanción. Hoy creo que se iba a tratar en diputados, finalmente no se trató, así que presumo que pasa como prioridad uno para la semana que viene. Pero un poco lo que el proyecto ese viene a atacar es esa problemática, ¿no? Es la falta de perspectiva también en el desarrollo de la investigación y en las etapas primarias de la intervención del Ministerio Público. Sin duda, o sea, si uno se pone a analizar todo el funcionamiento de toda la estructura judicial, vamos a advertir que hay desde falencias desde lo estructural, desde lo funcional y desde lo racional al momento de hacer la aplicación de la norma, ¿no? Seguimos parados de paradigma en paradigmas patriarcales y que responden a concepciones heterosexuales de las relaciones entre las personas, que me parece que es lo que tenemos que empezar a cuestionar. Me parece que ya hemos llegado a una situación en la que no podemos seguir haciendo la vista gorda ni mirando para otro lado. Belén, ¿algo para agregar? Bueno, también por supuesto, y coincido con Milagros, de que es importante que todos hagamos autocríticas. Para nosotros es fundamental esto, el tema de las estadísticas que vos decías. Es una tarea pendiente, una deuda pendiente que tenemos desde el Poder Ejecutivo. Esperamos que la semana que viene ya salga con fuerza de ley el observatorio, que es otro de los proyectos que ya tiene media sanción. Para nosotros va a ser algo muy útil, pero eso no quita de que desde el Poder Ejecutivo lo consideramos como una deuda pendiente, digamos. Y las críticas y las reflexiones hacia adentro son muchísimas, porque es tal la complejidad que tiene este fenómeno que por ahí las acciones del Estado en su conjunto y del Poder Ejecutivo no van al ritmo de la demanda. Pero bueno, por eso vuelvo a poner en valor estas primeras instancias de sentarnos en la misma mesa a los distintos ámbitos estatales, que me parece que es fundamental, a la comunidad con las organizaciones sociales, que cumplen un rol fundamental en el tema de la violencia de género, y bueno, los medios por la trascendencia que tienen. Ariel, no sé si yo lo leía hoy al principio, lo comentaba, no sé si pudiste leer el informe de los monitoreos que hace la Defensoría. Sí. Yo destacaba que el 2.4% de las noticias presentadas por los 5 canales de televisión abierta de la Ciudad de Buenos Aires, solo el 2.4% hablan sobre o tienen como temática el género. Y de esas 300, eso de 2.4 equivale a 354 noticias. De esas 354 noticias, 231 son presentadas como casos policiales o de inseguridad. ¿Crees que eso se repite a nivel local? No tenemos estadísticas, pero ¿lo ves como algo que puede verse reflejado aquí también? Yo creo que inclusive puede ser peor que eso. Uh-huh. Tan dramático como peor. Insisto, cuando no hay herramientas de medición es muy difícil poder esto de ser autocrítico, poder ser riguroso en la crítica, porque la uh-huh. verdad que no lo sabemos. Yo insisto con que lo de la auditoría, para que se entienda correctamente, tiene que ver con esto, tiene que ver con que no vemos que haya herramientas de medición. Y sí puedo dar algunas pobres datos que Canal 7, del cual tengo responsabilidad, además de la pantalla, además de todo lo que significa la administración de un canal, los miércoles, que es el día que no va Tinelli, que es un programa realmente muy exitoso en el estricto sí. sentido de la palabra, nosotros hacemos un programa de carácter político, sí. cosa que es un negocio absolutamente negativo en las cuentas de un medio. El miércoles pasado, como tema, pusimos en séptimo día justamente el tema de violencia. Todos nos pondríamos a llorar si comparamos los números de lunes, martes, jueves y viernes con el rating encendido e impacto que tuvo ese programa el día miércoles. No lo dejamos de hacer por eso. Digo, esto en cuanto a lo de la autocrítica, además de autocrítica, hay que hacer una apuesta en algunas cosas, ¿no? Valeria. Y me volví a mirar. Te toca ir cerrando. Yo te doy la palabra por si querés agregar algo para el cierre. No, para el cierre a lo mejor está, es interesante retomar cómo empezamos, reflexionando en torno de la marcha y lo que significó la marcha, porque después de que durante todas estas semanas vinimos convocando para la marcha, de que en cierto momento muchas de nosotras incluso nos desalentamos un poco viendo que algunos y algunas oportunistas se colgaron el cartelito y decíamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y nosotras dijimos, bueno, esto lo pensamos el 4. ¿Qué hacemos con esto, con los oportunistas? ¿Qué hacemos? Lo pensamos el 4. Bueno, creo que a partir de mañana esa gente verá qué hace con los compromisos asumidos por haberse colgado el cartelito, porque hubo gente que prometió cosas y se comprometió a incorporar esas cosas que dijo, algunos en sus plataformas políticas, otros en su gestión de gobierno, y nosotros seguiremos trabajando como hemos venido trabajando hasta ahora, y creo que 20.000 o entre 15.000 y 20.000 personas en la calle hoy son una muestra clara de que algo se está removiendo, ¿no? Que haber cambiado de los titulares un crimen pasional por femicidio significa mucho más que una palabra. Y eso me parece muy importante. A todos y a todas, muchas gracias por haber venido. Milagro Osnoli, Valeria Hassan, compañera del programa, Belena Álvarez y Ariel Robert, muchas gracias. Y tienen este espacio, por supuesto, para seguir la discusión cuando quieran. Nos vamos, quédate en la continuidad de Radio Nacional.